amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. Hoy, viernes 4, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Les acompaña su amiga Patricia Ramos y Pascual Romero. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pati, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando a estas horas de la mañana. Ya llegamos con Voz Fuerte, un programa para toda la familia. Patricia, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, en el programa de hoy día tendremos nuestro segmento Cultura Ciudadana, donde tocaremos el tema de rendición de cuentas a la comunidad. Bueno, es un tema importante que estaremos presentando en este segmento. También tendremos nuestro segmento Nuestro Hábitat, donde estaremos tocando el tema, un tema, bueno, que pretendemos que la gente comprenda, que se llama Haga Pis en la Ducha, que es una campaña que estamos dando a conocer aquí con Voz Fuerte. ¿Qué más tenemos, Patricia? También tendremos una canción, A Gritos de Esperanza. Posteriormente también tendremos nuestro segmento Rompe el Silencio. En este segmento vamos a estar tratando Las Apariencias Engañan. Bueno, un tema que a todos los varones y mujeres no tienen que perdérselo, porque está referido a los celos. También tendremos el tema de Mujeres sin Violencia dentro de nuestro segmento Rompe el Silencio. También tenemos en nuestro segmento Vida Ideal, un tema, la bebida milagrosa. ¿Ustedes quieren saber qué bebida es milagrosa? Entonces quédense con nosotros con Voz Fuerte. Y para finalizar tendremos nuestro segmento Infórmate al Día, con el resumen de noticias del día y también algún comentario que estaremos realizando de las principales noticias que acontecen en nuestro ámbito local y nacional. Por eso no se muevan, estamos aquí con Voz Fuerte en los 94.1 FM. Netunasa. Con Voz Fuerte. Aquí en su programa Con Voz Fuerte es momento de presentar nuestro primer segmento, Cultura Ciudadana. Todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Bueno, es momento de presentar en nuestro segmento Cultura Ciudadana, la rendición de cuentas a la comunidad. Un audio preparado con mucho cariño para ustedes. Bueno, adelante con el audio. El comisionado rinde cuentas a la comunidad. Bueno, ¿les parece si vamos empezando? Creo que está presente la mayoría. Silencio, vecinos, así escuchamos al comisionado. Bueno, esta reunión es para hacer un balance de mi primer año de gestión. Así todos saben cómo se han administrado los fondos que hemos recibido por parte del Estado provincial. Doña Luisa va a leer lo que hemos hecho siempre pensando en el bien de la comunidad. Por favor, doña Luisa, lea nomás. ¿Cómo no? Bueno, en el mes de marzo hemos puesto en marcha la construcción de letrinas para los ranchos que aún no la tenían. Se ha hecho un censo y se ha detectado las familias con menos recursos. Es por eso que han resultado beneficiadas 8 familias de la comunidad. Aquí tengo que aclarar que gracias a la buena voluntad de los vecinos y las vecinas, hemos podido hacer que 8 familias se vean beneficiadas. Buenas, doña. Yo quiero aprovechar este momento y agradecer a los vecinos que han ayudado para que en mi rancho podamos tener letrina. La verdad que ahí he visto la buena voluntad de la gente de mi pueblo. Yo le digo que cuente conmigo siempre para colaborar en los ranchos. Gracias, don Pérez. Muchas gracias. Creo que estas cosas solo son posibles cuando todos y todas nos ponemos de acuerdo y tiramos para el mismo lado. Ahora vemos los resultados. Doña Luisa, siga nomás. Bueno, también se ha enripiado el sector que faltaba del camino, lo que hoy nos permite que el camión cisterna pueda llegar aún cuando llueve. Y por último, hay que destacar que durante este tiempo se han pagado subsidios que han permitido a varios lugareños asistir a jornadas de capacitación en diferentes partes. Yo he tenido la suerte de asistir a una sobre género e igualdad de oportunidades. Y las organizadoras han quedado en ponerse de acuerdo conmigo para que vengan al pueblo y así capacitarnos a todas y a todos. Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero en este nuevo periodo vamos a continuar con más acciones. Cualquier duda o pregunta que me quieran hacer, aquí estoy a su disposición. ¿Y qué opina, doña? Muy buena la reunión. Yo ni sabía lo que hacía el comisionado anterior. Nunca hemos visto nada. Ah, por eso es importante, doña. Es como dice mi Juan, que tenemos que estar en las reuniones y exigir saber qué es lo que hacen con la plata que reciben. La verdad es que sí. Si uno no participa, no se entera de nada. Y después, cuando las cosas se deciden, anda a reclamar a otro lado. Los recursos son de todos y todas. Buenas prácticas de gobernabilidad para la gente del campo. A través de la participación ciudadana, fortalecemos y ampliamos los espacios democráticos y de gobernabilidad. Este es un mensaje de Asociación Civil PRADE, Práctica Alternativa del Derecho, en el marco del proyecto Orientación Comunitaria y Participación Ciudadana en Santiago del Estero. Y continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte. Hemos escuchado nuestro segmento Cultura Ciudadana, donde hemos presentado el tema de rendición de cuentas a la comunidad. Pascual, qué importante organizarnos para poder rendir cuentas así de las acciones que se realiza durante un gobierno, durante un mandato, para así dar cuentas de lo que se ha venido haciendo durante esa sesión. Sí, Patricia, eso es importante. Porque muchas de las veces es que algunos dirigentes hacen, gastan el dinero, invierten, pero nunca rinden cuentas. O muchas veces se olvidan y echan la culpa. Por ejemplo, entra un gobierno y dice, no rindió cuentas, y hacen una investigación que hace pues que soy simplemente se gaste dinero, tiempo y todo eso. Entonces, en vez de eso, lo que se debería de hacer es que, como hemos escuchado en el audio, que es un ejemplo para todas las autoridades, deben de rendir las cuentas a su momento, a toda la población, porque es un derecho para nosotros, los de la comunidad, que sepamos cuánto se está invirtiendo en nuestra comunidad, pero al mismo tiempo es un deber de ellos informarnos. Tanto el dirigente como la comunidad deben exigir que se realicen estas cuentas para que posteriormente no haya malos entendidos. Sí, eso es un buen ejemplo para eso, ¿no? Hay muchos dirigentes que sí, pues ya no se gastaron el dinero en otras cosas, pero como no hicieron la rendición de cuentas en su momento, hay confusiones y hay gente que ahí está detrás con algunos intereses y lo que hace es coger por la parte más débil y, por ejemplo, podría ser el presupuesto. Se debe exigir una rendición de cuentas dentro de una comunidad. Bueno, ya sea una comunidad, en una provincia y en todo lugar. Por eso es lo que nosotros hemos tratado de orientarles con este dramatizado, que es de rendición de cuentas a la comunidad. Entonces, continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte. Presentamos nuestro siguiente segmento, Pascual. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Sí,

un tema bastante importante, que es haga pis en la ducha. Patricia, mira, al escuchar seguramente este audio, muchos también se han sentido como la persona del dramatizado. O sea, ¿qué me estás preguntando? Si, por ejemplo, ¿cómo es eso? Algunos se sienten ofendidos, como ¿verdad? Si yo te preguntara, Pascual, dime la verdad, ¿tú haces pis en la ducha? Y muchos seguramente diremos que no, o sea, pero muchas veces lo hacemos, pues, ¿no? Pero ¿por qué decimos no? Por vergüenza y todo eso. Pero ya hemos escuchado en el dramatizado qué tan importante tiene es, beneficios. Claro, por ejemplo, Patricia, a ver, ¿qué beneficios tú has escuchado? Hemos escuchado muy bien en el dramatizado que el momento, por ejemplo, de nosotros orinar, bajamos la palanca y gastamos 12 litros de agua. Cuando hacemos pis en la ducha, esos 12 litros se ahorra, Pascual. Interesante dato. Fíjate, mira, tú haces toda tu familia en el mundo. Imagínate cuánta agua estamos ahorrando. Sí, más o menos lo que se calcula por persona al año es casi 5.000 litros de agua. Y como tú decís, imagínate en toda la familia, en todo el barrio, en toda la nación y en todo el mundo. Entonces, otro dato que hay que tener en cuenta es que, pues, entonces, que al momento de, bueno, que quiera orinar la persona, entonces tenga que bañarse, ¿no? Al momento que se bañe, porque imagínate, tal vez no tiene ganas de orinar al momento de bañarse, ¿no? Sí, Pascual, buen dato. Y fíjese, con cosas tan simples podemos contribuir a que nuestro hábitat esté mejor. Porque no somos dueños ni reyes de este mundo, Pascual. Todo está prestado y nosotros debemos conservar lo que es nuestro. Por supuesto, Patty. Y al final, nosotros somos los que vivimos. Y si es que no cuidamos nuestro hogar, ¿quién, nuestro hábitat, quién la va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, Pascual? Entonces, exacto. Por eso es, Patricia, importante, bueno, contribuir, como lo dijo en la campaña. Haga así pis que en usted ya sabe, a partir desde ahora, haga pis en la ducha. Y continuamos entonces, Pascual, con nuestro siguiente segmento. Bueno, Patricia, ¿qué te parece si antes de nuestro siguiente segmento, que es Rompe el Silencio, vamos a escuchar una música? A gritos de esperanza, no se mueva, que venimos con nuestro segmento. Bueno, la música de Alex Ubao, con voz fuerte. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Por vivir,